Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos a Guatemala. Vamos a hablar con Ana Laura Rojas, quien es activista, quien es justamente militante de Por y para la Vida. Ana, ¿cómo está la situación allí en Guatemala al momento? Muchísimas gracias, Rubén. Sí, bueno, yo contándote, pero sí, si nos puedes echar la mano con eso, con la difusión, ir contando más o menos pues la historia, ¿no? Cómo ha venido el proceso, pues ha sido un proceso largo, ¿no? Y bueno, este es el modus operandi de esta empresa, como tantas transnacionales, ¿no? El tema de la estigmatización, la criminalización, la amenaza, etcétera. Más con los niveles de impunidad que hay ahorita aquí en este país, que el sistema de justicia está totalmente cooptado. Entonces, se vuelve muy difícil que avancen los procesos, que las denuncias, por más pruebas que nosotros tengamos, las desestimen, las archiven, y las mentiras que ellos digan, porque, bueno. Sí, básicamente podríamos decir que la empresa, Trexa, Transportadora de Energía Eléctrica para América Central, Sociedad Anónima, es la que ha recibido la licitación. Ya desde el 2010 se le ha otorgado para que ellos ejecuten el plan de expansión de transporte de energía eléctrica en Guatemala. Sin embargo, sabemos que este es un proyecto centroamericano, digamos, o continental, podríamos decir, porque en este corredor logístico que es Centroamérica, para ellos, digamos, para los intereses privados, para los planes extractivos neoliberales, el control del transporte, el control de la energía eléctrica, de la matriz energética, de todo lo que se genera, se transporta y hacia dónde va esa energía, quiénes son los grandes consumidores, ¿verdad?, que son los grandes proyectos extractivos, también mineros, de agroindustria, etcétera. Ese control es importantísimo. Entonces, esta empresa también ha construido en otras partes de Centroamérica, ahorita nos vamos a enfocar en Guatemala, como la puerta de Norteamérica hacia el resto del continente, Centroamérica, y que lleva energía a los puertos, lleva energía a los... todo esto está acaparado, ¿verdad?, por empresas transnacionales también. En este caso, el Grupo de Energía de Bogotá acaba de cambiarse el nombre de Trexa a la empresa Conecta, porque han cometido muchas ilegalidades, muchos abusos, sobornos, tráfico de influencias, digamos, como que claramente su imagen se ha visto muy mal y no entendemos todavía, según las investigaciones que tenemos que hacer en el Ministerio de Energía y Minas, y que cada vez nos cuesta más conseguir la información, ¿verdad?, menos accesible, para entender esto también qué implicaciones tiene. Ellos han empezado a hacer una campaña. Nosotros también hemos llevado nuestros procesos de defensa de territorio, procesos legales, resistencia pacífica. Hemos tenido resultados para poder parar el proyecto. Hemos logrado que muchas municipalidades les quiten el permiso, la licencia de construcción respectiva. Aquí existe una autonomía municipal, lo cual hace que si la empresa tiene un contrato con el Estado de Guatemala, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, no significa que tienen que aceptar la intervención en su territorio las municipalidades. Esa es la autonomía. Si la municipalidad no aprueba el proyecto, no otorga la licencia, el proyecto no puede pasar por ahí. Entonces, ha sido todo un proceso de resistencia ya de más de 10 años en los que justamente vamos ganando terreno, y en algunas construcciones ilegales que se ejecutaron el año pasado, a compañía, digamos, con las municipalidades, los juzgados de asuntos municipales, para hacer valer su derecho, su autonomía municipal, lograron tener una resolución de un juzgado competente que diga que efectivamente esas torres que ya la empresa construyó en su territorio son ilegales, que se pudo comprobar de que no existían los permisos respectivos necesarios para poder construir, y que, bueno, básicamente que es una construcción ilegal, lo cual le da la facultad a la municipalidad para ejecutar una orden de demolición a las torres o a la infraestructura que esté en territorio, lo cual se ejecutó. Sin embargo, la empresa, valiéndose del acompañamiento del gobernador de Zacatepeques, en este caso, que es el departamento en donde estamos, donde hemos estado con más fuerza librando esta resistencia, ministro de Energía y Minas, y bueno, con orden, pues allá con jefes altos de la Policía Nacional Civil, protegen a la empresa, y la empresa empieza un proceso de criminalización hacia los liderazgos. Varios de nosotros, que en mi caso, por ejemplo, que soy periodista, estaba haciendo un registro, una transmisión en vivo cuando estaba pasando esta construcción ilegal, que la gente pudiera conocer el posicionamiento de las autoridades municipales, las pruebas que las autoridades municipales estaban entregando a la policía para decirles que tenían que llevarse a los trabajadores de la empresa, que tenían que retirar la maquinaria y parar los trabajos. Sin embargo, se volvió una confrontación bastante fuerte. Ellos tenían seguridad privada, encapuchados, personas intimidando. Se presenta el gobernador, trae a la policía, y bueno, la policía, como todos sabemos, dicen: nosotros solamente seguimos órdenes. Estas órdenes vienen de altos mandos. En esta ocasión yo recibo una agresión por parte de una de las abogadas de la empresa Trexa, que ya ha criminalizado a varias personas. Sabemos en el Ministerio Público de que ella ha sido una de las que se utiliza o se sirve a la empresa para criminalizar. Y a pesar de que yo pongo mi denuncia como periodista, que fue agredida, de que el caso fue conocido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Ministerio Público, que sabemos que es una institución que está cooptada también, por lo cual se está dando tanta impunidad, hay tanta impunidad en este país ahora mismo, y persecución a fiscales, a jueces que han hecho un trabajo transparente a favor de la verdad, a favor de la justicia, han tenido que salir del país. Entonces, esta es la situación, digamos, en el contexto en el que estamos librando esta lucha. Es complejo porque nuestras denuncias no avanzan. Sin embargo, la empresa ahora retoma, y entonces además cuentan trabajadores de la empresa que ese día que ellos construyeron ilegalmente, nosotros les tiramos gasolina, les tiramos piedras, les amenazamos de muerte, y esto sí avanza, ¿no? Bueno, esto nos implica en un proceso donde tenemos que estar entregando pruebas, donde tenemos que estar yendo a la fiscalía, dándole seguimiento, buscando abogados, haciendo campaña por medios, los que tengamos, y protegiéndonos de las maneras posibles que tengamos ahora. Ahí, como podrán saber, es generalizado en todo el país. Este no es el único megaproyecto que hay muchos casos así, hay mucha persecución, como les decía antes, y entonces eso hace que los organismos que hay en su debilidad, que hacen observancia, acompañamiento a defensoras, defensores de derechos humanos, pues no se den abasto para dar acompañamiento, dar la difusión suficiente a estos casos. Entonces eso es lo que nos ha mantenido ahorita, estamos en esa lucha. Seguimos, tenemos casos que hemos ganado legalmente para parar a la empresa, o sea que tenemos comprobado que la empresa ha avanzado, municipalidades que llevan sus procesos administrativos en contra de la empresa, y sin embargo, pues ya el proyecto está instalado, transportando energía, interviniendo territorios indígenas, reservas naturales, tierras colectivas, municipales. En ninguno de los casos hubo consulta. Entonces, pues bueno, seguimos en esa defensa de nuestros derechos, ¿no? Y en contra de un proyecto que es un modelo que explota, que aparte está acabando con las fuentes de agua, que es lo más importante, lo primario aquí, es el nivel en que este proyecto de tendido eléctrico de alta tensión interviene en las zonas de recarga hídrica más importante, en donde ya tenemos serios problemas de escasez de agua, y se siguen talando los bosques, las reservas. No hay planificación territorial suficiente, que es parte de nuestra lucha también, llevar a hacer ver cómo se hace un proceso, no solamente para decir que no queremos un proyecto, sino que tenemos el derecho a participar en decidir cómo queremos que ese territorio que defendemos, que habitamos, al que pertenecemos, sea planificado en el tiempo, ¿no? ¿Para dónde van los recursos? ¿Cómo se provee de agua potable? ¿Cómo se protegen esas fuentes de agua? Que es central ahorita, digamos, en todas las luchas que hay en la defensa de los territorios. En este proceso, la empresa ha realizado denuncias contra los activistas. ¿Nos puedes decir algo sobre eso? Exactamente. Son denuncias que, pues estos mecanismos que son utilizados ya, digamos, conocidamente en esta criminalización, digamos, y persecución, judicialización hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, ya son prácticas generalizadas por estas empresas. Sí, lo que ponen es a trabajadores de la empresa a denunciar a los activistas, ya sea levantando falsos o utilizando acciones que hubieron, encuentros que hubieron, y manipulando, tergiversando la información o los hechos, buscando también a veces, pues siempre aliados, ¿no? Porque hay tráfico de influencias dentro de la institución, abogados o bufetes que trabajan para estas empresas, que también ya tienen un alto reconocimiento por su trabajo dudoso, corrupto. Entonces, ellos conocen los mecanismos, conocen los fiscales, conocen estas formas de amenaza, de coacción. Sabemos que, pues ya de por sí, dentro de instituciones del Estado hay serios problemas de corrupción, que se están posicionando a personas, autoridades en las instituciones que responden a los intereses de estos grupos de poder, y es fácil entonces así intervenir en los procesos a favor de la empresa, ¿verdad? Entonces, en este caso sí, los trabajadores de la empresa normalmente son los que, si nosotros vamos a hacer una visita y nos apersonamos en un lugar donde hay construcción ilegal, ellos los ponen a decir que los amenazamos, que abusamos de autoridad, nos ponen varios delitos y ya entonces nos involucran en estos procesos de criminalización, de tener que atender audiencias, que las aplazan, pero nos mantienen en ciertas situaciones, algunos incluso con orden de arraigo o en otras situaciones que les ponen en riesgo incluso. Ellos se protegen para poder seguir trabajando en el territorio ilegalmente, porque entonces justifican en esto, piden medidas perimetrales. Eso significa que como nosotros nos volvemos una amenaza para la empresa o los trabajadores, entonces la policía está obligada de darle seguridad perimetral y de acompañarlos y de protegerlos. Y si nosotros nos acercamos, pues tener una orden de captura y que nos lleven directamente a la cárcel. Entonces, son mecanismos que ellos tienen para neutralizar las acciones que hacemos en territorio también. ¿Cómo ves la solidaridad internacional y el papel de los medios internacionales? La solidaridad internacional ha sido fundamental en el proceso que hemos llevado en algunos momentos donde, pues como mencionaba, las instituciones de derechos humanos, defensores de la Defensoría de los Derechos Humanos, no se dan abasto, no logran acompañar a las distintas luchas, o por lógicas también de ONGs y movimientos de base, digamos, que difieren en sus tiempos, en sus ritmos, que no logra ver, pues, compaginar en estos procesos, y entonces se ven en muchos casos, o nos vemos, digamos, en estas luchas territoriales, pues de alguna manera desprotegidos de este acompañamiento, de esta observancia. Que cuando logran visibilizar, cuando un tema es visible internacionalmente, la empresa, la ilegalidad, definitivamente eso genera muchísimo más presión, tanto sobre la empresa y sobre todo sobre la seguridad de defensoras y de defensores, porque a la hora de ser visible, de saberse que hay una amenaza, de saber quiénes son la amenaza, cómo se llaman, pues se vuelve más complicado el poder ejercer algún tipo de presión, o de violencia incluso, de agresión hacia estos defensores y defensoras. Pues no, tampoco es garantía, pero definitivamente al conocerse el caso tienen que actuar con más cuidado. O por ejemplo los órganos de justicia que estén llevando el caso y hay una observancia desde la comunidad internacional, son más cuidadosos para no ser señalados o no poder ser procesados por corrupción, por mal manejo de la información, los distintos delitos administrativos en los que incurre cuando se maneja información falsa o este tipo de tráfico, de influencias o sobornos, manipulaciones. Bueno, eso es penado finalmente. Si se logran tener pruebas, eso les compromete. Así que de alguna manera, claro que esa visibilidad y esa difusión que no logramos en los medios masivos, porque los medios masivos normalmente u otros medios que son un negocio realmente, una empresa de noticias, lo que hacen es favorecer la postura de la empresa, hacer campañas para la empresa. De hecho, existen varios medios que hablan del buen papel que cumple esta empresa, a pesar de que hayamos logrado evidenciar la ilegalidad, la impunidad con la que están actuando. Muchos medios de comunicación entonces cuentan la historia de que esto es para mejorar la red nacional, el costo de la energía eléctrica. Sin embargo, seguimos teniendo el costo de energía eléctrica más alto de Centroamérica, a pesar que la mayoría de energía eléctrica se transporta, se vende, se genera aquí. Nosotros pagamos, ¿no?, es uno de los costos más altos. Entonces, claro que eso va confundiendo, va desinformando, generando pues un posicionamiento desde la población, sobre todo por el incremento de este servicio, y lo que hace a veces voltearse la balanza, ¿no?, a favor de la empresa o confrontar a los vecinos, porque realmente la gente cree que esto va a traer algún beneficio para el país. Y es una de nuestras luchas, poder en una información pública fehaciente, poder demostrar y educar a la población por qué necesitamos nacionalizar un servicio de energía eléctrica, porque tiene que ser un servicio, tiene que dejar de ser un negocio, porque pueda ser un derecho humano también, y es fundamental, estratégico para el desarrollo económico, y que es uno de los factores que incrementa la desigualdad económica, la desigualdad de todo tipo. Ya terminando prácticamente, ¿cómo ves las perspectivas para este año? ¿Qué posibilidades hay de revertir esta situación? Este es un año electoral, es un año especial porque depende de cómo sepamos manejar en cada territorio, porque la situación, aunque sea nacional y la rige un mismo sistema de justicia y digamos las mismas autoridades, y en cada territorio también hay particularidades. Entonces creemos que también el saber jugar esa carta de cómo ha sido la auditoría hacia las autoridades municipales o los que pretenden tomar esos puestos para estas próximas elecciones pueda cambiar la situación en determinados territorios. Sin embargo, si no logramos como sociedad unificar los movimientos de izquierda, progresistas, que realmente queremos un cambio, va a ser muy difícil lograr esos cambios estructurales que son los que necesitamos para poder hacer efectivas esas leyes, estos acuerdos internacionales sobre los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, que es la mayoría de la población en Guatemala. Falta mucho todavía por trabajar, así que bueno, le apostamos a esos movimientos de base, a esas autonomías que se están trabajando, a ese bagaje de lucha y de resistencia, pero definitivamente unificar las fuerzas para enfrentar estas próximas elecciones y el fraude que ya se está viviendo. Tenemos un binomio que no se ha inscrito, que tiene posibilidades de ganar, el de Telma Cabrera y Jordán Rodas, que es el ex procurador de derechos humanos, y Telma Cabrera, que es representante de las luchas populares, de los pueblos indígenas, de las luchas históricas campesinas. Eso ahorita es algo que se está peleando, todavía no se ha logrado esa inscripción. Sin embargo, ahorita todavía están muy desarticuladas las fuerzas de izquierda. Pensamos que podría cambiar la situación si se unieran, pero hasta ahorita no han avanzado en ese sentido, sino que bueno, se absorben, son absorbidas pues en el proceso de la legalización, de la inscripción, de la organización, de la propaganda. Y nos encontramos de nuevo, otra vez ante unas elecciones con una izquierda desarticulada, con posibilidades de unirse, con posibilidades de ganar si se une y poder lograr esos cambios que necesitamos. Pero no vemos todavía que hay esa madurez política. Así que vemos que eso también recae sobre esas luchas que se siguen intensificando, se siguen encrudeciendo en los territorios, porque necesitamos resistir sin condiciones de que se haga justicia, ¿no? sin representantes del pueblo que puedan hacer un verdadero cambio y pelear por las políticas que necesitamos cambiar, por las leyes que se necesitan aprobar en el Congreso. Este año es un año electoral. Hay perspectiva de fraude, por lo cual Red Contacto Sur se compromete a llevar la voz de todos ustedes, y es por ello que deseamos la máxima coordinación, sabiendo que la derecha hará todo lo imposible para que ello no ocurra. Desde ya quedamos a vuestras órdenes y deseamos que ese triunfo sea de por y para el pueblo. Tu mensaje final por el día de hoy a la colectividad mundial como despedida por ahora, porque esto va a seguir durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, compas de Red Contacto Sur, siempre por darnos difusión, por acuerparnos, por apoyarnos, por hacer visibles estas luchas también que estamos llevando desde estos territorios, desde la cinturita de la Vía Yala. Nos llama el poder compartir más las experiencias, el poder tener esos espacios de reflexión, porque están desarticuladas nuestras luchas, porque la división sigue agobiando, ahogando esas posibilidades de liberarnos. Seguimos trabajando fuerte para liberarnos, para seguir avanzando hacia esa autodeterminación que soñamos, ¿no? El poder vivir y poder materializar ese mundo que queremos caminar, que queremos heredar. Así que para eso siempre va a ser necesaria esta solidaridad. Lo sentimos, les agradecemos muchísimo también por compartir lo que se está viviendo aquí en Guatemala, el fraude que se está viviendo, la dictadura que se vive aquí. Y que nos sintamos acompañados y que podamos ir intercambiando, que podamos ir acompañándonos en este camino. Es fundamental para que vayamos rompiendo esas fronteras impuestas en todos los territorios de la Vía Yala. Un abrazo grande. Seguiremos informando por esta vía. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo.